Muy buenas, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa que en este momento, a día de hoy, cumple los 100 programas. Y como era una cifra así redonda y nos parecía un poco señalada, pues hemos intentado estar más gente de lo habitual en el programa. Tampoco que nos hayamos juntado las grandes masas por diferentes. Hay gente esperando fuera, ¿eh? Sí, Sí, por sí. estar a foro Sí, pero van completo. de azul y traen una Y orden. eso que trae en la mano creo que no es un micro, ¿no? Eso no es. Bueno, pues eso, la contratertulia número 100. 100 contratertulias. No está nada mal. Entonces, bueno, estamos hoy aquí cuatro contratertulianos. Que de derecha a izquierda, aquí tenemos a. Cerrone, hola, hace tiempo que no pasaba por aquí y encantado de Que estar en el programa 100. de derecha a izquierda nos estás describiendo políticamente. Más o menos. Yo soy Paco. Yo soy. Hola, me llamo Perú. Muy bien, pues a mí me llaman León, mis admiradores. Bueno, Bueno, tus pues. admiradores te llaman gilipollas, mamarracho y otra serie de calificativos que no Me voy a llaman León y repetir. me encantan los piolets, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso, Contratertulia número 100, la estamos grabando en marzo, ¿qué día de marzo? Que ya es día 10 de 10, el marzo. 10 de 10 de marzo. marzo. Volvemos a estar reunidos hoy 10 de Sí, marzo. reunimos estas reuniones el 10 de marzo porque hemos hecho, como hemos dicho, nos hemos tomado una pequeña licencia y hemos grabado antes del número 100 el 101, que total, por una hora antes o después tampoco le importa a la gente porque algunos no podíamos estar, si no, y para juntarnos cuatro Pero ya aquí en el ves. programa número 100. También decir que hay gente que no ha podido venir, el compañero Julio, que no puede venir, también motivos, creo que son laborales, tenía el día muy liado. Y luego, nuestro famoso, el de los El controles, corresponsal de Oriente el Medio corresponsal de Oriente Medio y Política Internacional, Reding, que me parece un poco tonto. que creo que vino ayer aquí, no sabemos Ayer muy bien a qué. me enamora. Está muy claro, nosotros grabamos antes el 100 que el 101 y él vino ayer a grabar A grabarlo, al pero 24 horas 102. antes. Y ayer me llamó a las 5. ¡Ey, Dios mío, hemos quedado! Bueno, total, que se equivocó de día y que hoy también por tema de curro pues no va a poder venir, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. 100 programas de La Contratertulia, un programa que iniciamos intentando hacer algo que pudiera ser audible después de sufrir horriblemente en nuestros oídos la cada vez más abundante cantidad de tertulias en todo tipo de medios, televisión, radio, en donde, como hemos dicho, fundamentalistas, demócratas, defensores del libre mercado y de la democracia, pues entre ellos discuten y se gritan y discuten tonterías y cosas superficiales, porque en el fondo todos piensan lo mismo y quieren lo mismo, que es la defensa acérrima, sin fisuras, de este sistema, ¿no? Del sistema capitalista, de la democracia parlamentaria, de lo que es la dictadura parlamentaria. Y bueno, pues intentar hablar desde un punto de vista que no se conoce por lo visto en ninguna de estas tertulias de los medios de comunicación estatales y paraestatales y privados y públicos y todo lo que se quiera llamar, porque son todos iguales. Con esa modesta intención hicimos este programa que modestamente ha llegado ya a su edición número 100, cosa que, bueno, no está nada mal. Veremos a ver hasta dónde llega, a cuántas más nos quedan. Qué paciencia. Hay paciencia que tener. Recordamos, voy a hacer aquí un pequeño recorrido, ¿no? El número 0, por cierto, que además tenemos número 0, o sea que eso O es el sea que en número realidad este 100, es el sí. 102. No, porque luego hubo uno por ahí Que nunca que hubo un salió. lío, Que sí, nunca pero salió a la bueno. luz. Esto es orientativo, es el programa número 100. El número 0 se grabó el primero el 29 de abril del 2013, ¿eh? Y además empezamos hablando de una tragedia, que se dice de una tragedia, más que una tragedia, de unas condiciones de trabajo que llevaron a la muerte de cientos de personas en Bangladesh. El centro este de producción textil de Dhaka, que Sí, se, Rana y Plaza, ¿no? pues el Rana Plaza ese, ahí fue cuando empezó el programa, el 29 de abril de 2013. Y todo porque no nos quedaba la ropa de Zara. Tuvimos, por ejemplo, en No, el no tienen ropa para gordos. en el número 11, en el número 11, en el undécima En la undécima emisión tuvimos una entrevista con gente del periódico Amor y Rabia hablando de la situación de Siria, un especial de Amor y Rabia, que fíjate, vino el amigo Julio, que después hasta ahora se ha incorporado al programa, que va a venir de vez en cuando, ¿no? Ahí ya le entrevistamos a Julio. En el número 17, aquí el presente Perú y Redding, el ausente, hicieron un especial sobre la Gran Guerra, un especial sobre la Primera Guerra Mundial, el número 17, que ahí está grabado y que recomendamos que lo escuche a la gente. Lo hemos repetido alguna vez, está bastante interesante. No sé cómo pudo Joder, salir no sé algo cómo tan puede salir interesante algo de interesante vosotros, de pero bueno. nosotros, efectivamente. Estaría bebido. En el número 18 fue una interesantísima entrevista a Enrique Martínez Reguera, un hombre que ha escrito muchos libros, un hombre pues que lleva mucho tiempo trabajando con, se puede decir, menores desarraigados, con chavales conflictivos en los barrios, pisos de acogida, y denunciando pues todo el negocio que hace el Estado y las instituciones con la pobreza y con la inadaptación de la gente más desfavorecida, ¿no? Que todavía está en activo, de hecho va dentro de poco en unas jornadas, ¿no? ¿Tienes por ahí para comentar, sí, por favor? Hay unas jornadas muy interesantes que van a ser, ¿dónde? Es en el Centro Social... Para la gente de Madrid. La Enredadera, ¿no? Sí, claro, ese es Madrid, el Centro Social de La Enredadera, Metro Estrecho, calle Anastasio Herrero 10. Y bueno, hay unas charlas bastante interesantes, las jornadas son el 18 y el 19 de marzo. ¿Y lo de Enrique Martínez Reguera? Enrique Martínez Reguera es el sábado 19 a las 6:30, a 8:30. Va a hablar de niños expropiados por la administración y bueno, incluso va a estar el testimonio de un padre al que la administración le ha expropiado a su hijo, ¿no? El Estado le ha quitado a su hijo. Le ha quitado la custodia y ha quedado en manos de las instituciones. Muy bien. Y bueno, se plantea una pregunta, ¿es por qué solo se expropian niños de familias con pocos recursos? ¿No? Pues, uh-huh. Por eso hay una película que recomiendo de aquí, de Ken Loach, que habla sobre el tema de la expropiación del Estado. ¿Sí? De... ¿Qué es? El de Lady Bird. Es un peliculón. Y trata muy bien el tema de la expropiación del Estado de familias con problemas económicos y de... Sí. Y es inmigrante. En este caso la protagonista, no recuerdo, era una inmigrante. Además, se separa del marido porque la maltrata. Y bueno, el Estado pues plantea eso, como el Estado en vez de ayudar, pues lo que quiere es expropiar los niños y manipular el tema. Enrique Martínez Reguera es una persona que tiene muchísimo trabajo hecho y muchísima experiencia en ese tema. Merece la pena escucharle y merece la pena verle. No se prodiga mucho, el hombre ya está bastante mayor. Sí. Y desde luego, la gente de Madrid que esté por aquí, yo le recomendaría que, si le interesa mínimamente el tema, que vaya a esta jornada porque merece la pena. Es un grandísimo orador. Sobre todo comunicador, ¿no? Sí, sí, comunicador, efectivamente. Te mete en la materia que habla. Además la describe con pasión, porque siente pasión por lo que siempre ha defendido. Entonces, uh-huh, es una persona que te transmite una energía y merece muchísimo la pena escucharle, uh-huh, sinceramente. Sí. Pues eso, yo recuerdo la primera vez que la escuché, tendría yo 19 años y me marcó bastante la charla que nos dio, ¿no? Fue bastante interesante. Me hizo cambiar unos puntos de vista, ¿no? que a lo mejor... Pues ni siquiera sospechas que podía ser todo tan perverso y tan... ¿no? Y, sí, el concepto este que manejaba de capital Estado, que me encanta, además la entonación que pone al referirse a él, capital Estado. Capital Estado, dirá. Sí, el concepto de capital Estado, sí. Ajá. Muy bien, pues eso, recordamos que en el número 18, la decimoctava contra tertulia, pues tuvimos una entrevista más largo de una hora, un programa especial interesante con Enrique Martínez Reguera, que ahí está, por si alguien lo quiere escuchar, ya sabe, porque están todos los programas colgados ahí. En el número 24 entrevistamos a un tal Antoine, que había estado por Brasil, y hablamos de la situación en Brasil y tal. Personaje que ahora se sienta aquí... A mi vera, que también... Que por desgracia, lejos de mejorar, creo que ha mejorado bastante la situación allí. Sí, está. Es curioso, porque todos los temas... Y a medida que se acercan más las Olimpiadas, creo que, bueno, las limpiezas que están haciendo la policía militar fascista que tienen allí, al servicio del partido dos trabajadores, sí, que, pues, que creo que va en aumento. Ya vemos que Lula además está teniendo también algunos problemas de limpieza, ¿no? En su propia casa y cuenta corriente, creemos últimamente, parece ser. Pero es curioso, porque todos los temas que vamos mencionando pues están peor que cuando los comentamos hace 3 años. Curioso no tiene nada. Míralo por el lado positivo. Si hiciésemos crítica literaria, seguro que los libros que salen ahora son también mucho peores que los que salían hace 5 años. Así que no te preocupes. No me lo había planteado. Es una cuestión de la decadencia, el fin de la cultura occidental tal y como la hemos conocido. Voy a seguir comentando algunos los programas de esta andadura de 100. En el programa 32, como no hicimos el programa, mira, porque no pudimos, se repitió un programa de un programa ya histórico llamado Golpe al Estado, en el que hubo una entrevista a un preso que fue de los fundadores de la COPEL en la cárcel de Carabanchel y que también está muy interesante y recomendamos que lo escuchéis. Luego un especial, el 36, de historia, porque no sabemos por qué en este programa hay mucha gente, muchos eruditos en la historia. Ha habido incluso alguna nueva incorporación hace poco. Que también, sí. Supuestos eruditos, bueno, el caso es que en el programa 36 hablamos de episodios revolucionarios y hablamos en concreto de lo que sucedió, temas históricos en relación también al movimiento anarquista y esto. Hablamos de la mano negra, hablamos de la semana trágica, hablamos del atentado, en torno al atentado del Corpus Y hablamos también del caso Scala, si no me equivoco. De Scala, ¿no? Que no llegamos a hablar. No llegamos a hablar. Con nosotros unos pesados se nos consumió el tiempo. Sí, pues, bueno, pues otro día podemos hablar de la Scala. Sí, deberíamos continuar. No, no, no. De hecho, deberíamos de vez en cuando hacer algún programa de estos episodios especiales. Episodios revolucionarios, sí. Sí, mira. Los revolucionarios, la verdad es que los que habéis contado... Oye, ¿qué pasa? Yo le doy la razón al Estado. Los más que revolucionarios son casos de provocadores tangando a revolucionarios, ¿eh? Yo no... Bueno, bueno. No quiero decir... Vamos a ver. Las conclusiones fueron que el Corpus... tenía razón el Estado. Bueno, en el 41 estuvimos hablando alrededor de la República, porque parece ser que la gente de repente hubo una especie de revival, que todo el mundo republicano. Es que republicano, no, no, en el 41 hubo una República, Eduardo. Sí, sí, no. Es que no. Estoy hablando del 41, del programa 41 de la Contratertulia. Hombre, la República. No hablaba de los hechos históricos. Escucha. No he ido a la universidad, pero joder, hasta ahí llego. Coincidía como vosotros. Coincidían con... Me he dado orgullo de satisfacción anunciar mi dedicación al trono, sí, de España. Exactamente. A la persona de mi hijo Felipe. Que Juan Carlos pasó a emérito. Sí. En este caso pasó a mejor vida, porque vive igual de bien y encima no tiene que hacer una obligación oficial. En este caso pasó a mejor vida. Sí, sí, sí. Bueno, luego en el 43 tuvimos una entrevista que aquí con la pericia de nuestro compañero Perú. Con la perucia se echó a perder y grabamos una hora y media y solo quedaron menos de una hora de grabación. Con Miguel Amorós, pero bueno. Bueno, entonces tampoco se perdió gran cosa. Fue muy interesante, sobre todo lo que no se grabó. Fue muy interesante y ahí queda en el número 43, en el 52, que coincidió con la paranoia, como siempre que nos dan, de esta sanitaria, en este caso no era la gripe aviar, que era, no, era el ébola, es verdad, era el ébola, que vinieron también compañeros de CAS Madrid a hablar del tema del ébola. Hablamos, mira, en el 66 incluso hicimos una avanzadilla, de la que yo no me acordaba, a cuento de una noticia que salió de las doulas en la prensa sobre el tema de la intervención en el parto y cómo estas cosas que tratamos tanto en el programa anterior, en el 99, que ahora comentaremos. En el 84 hablamos de los nacionalismos sobre todo, en el 98 entrevistamos a Óscar Rayo Bronca y en el programa anterior a este, en el 99, tuvimos un especial sobre violencia obstétrica, sobre el tema de la intervención del parto y del embarazo con dos matronas del grupo Génesis de Madrid, de Nacimiento en Libertad, y que recomendamos a la gente que lo escuche porque estuvo muy interesante, fue especial y de una duración especial, duró una hora 40 minutos más o menos. Y hubo un programa no nato, ¿sí? Con Dolores Marín, que la historiadora, sí, que está especializada en temas de anarquismo y tal, y que bueno, pues no llegó a hacerse la entrevista porque no llegó. Sí, bueno. No llegó a hacerse, ¿no? No llegó a hacerse. Hablemos de los natos. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí, más o menos, la andadura de este programa, de la Contratertulia. Y vamos a llevar adelante ya este programa de hoy. ¿Cuál es hoy? ¿El 102? No, el 100. Estamos en el programa número 100, conmemorando, por favor, no nos chafes aquí. Vale, pues eso. Entonces, a raíz del último programa, el que tuvimos con las matronas de Génesis, hablando de la intervención en el parto, de la medicalización del parto y de todas estas cosas, que hay cosas que a mucha gente puede sonar a chino, por eso recomendamos que se escuche el programa. Hablaron en concreto de un documental, película muy interesante que se llama Loba, y que desde aquí pues recomendamos a la gente que lo vea. De hecho, el 8 de marzo está, yo no entiendo esto, pero Loba estaba en una cosa esta de internet que tienes que pagar igual para verlo 3 euros, pero el 8 de marzo lo pusieron gratis, ¿no?, para ver la película. ¿Y me lo dices ahora? Ahora, porque antes no te he visto. Lo van a echar ellas en la sede también del grupo Génesis, pero bueno, el tema es eso. Que comentar esto, ¿no? Recomendar la película Loba y enlazar con una acción que ha habido también por el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, una acción que han hecho un grupo de feministas. Sí, lo tengo por aquí, a un grupo de feministas, y que dice así, bueno, un grupo de feministas irrumpió en la inauguración de Infarma Madrid 2016, decir que Infarma es una feria que reúne a los principales laboratorios de la industria farmacéutica de Europa. La inauguración estaba a cargo del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuyo nombre ni voy a mencionar. Sí, bueno, antes en la tele. El tema es que estas mujeres, algunas vestidas con batas blancas, cuando iban a hacer la presentación de la feria, pues se plantaron ahí en medio, delante de las cámaras, ¿no?, y sacaron unas pancartas, se desplegaron unas batas blancas y estuvieron ahí dando unos gritos e interrumpiendo y saboteando el inicio de esa feria. Entre otras cosas, enmarcando esto en las celebraciones del 8 de marzo y denunciando, según el comunicado que han sacado, cómo se usa, se abusa, se precarizan, se empobrecen y se debilitan la salud y los cuerpos de la mujer con la única finalidad de aumentar los beneficios económicos y el control sobre nuestras vidas. Dicen así, la industria farmacéutica y la ciencia médica patologizan y medicalizan la salud y los cuerpos de las mujeres prescribiendo medicamentos de forma innecesaria y tomando como medida para los ensayos clínicos los cuerpos masculinos, extrapolando los resultados a otros cuerpos de forma inadecuada, tal como denuncia la endocrinóloga Carmen Walsh. Mientras los ingresos de las farmacéuticas aumentan, los cuerpos de las mujeres se medicalizan a través de la prescripción de fármacos sin tener otro tipo de factores en cuenta en el diagnóstico, como los ambientales o los del entorno, ¿no? Junto a esto, diferentes procesos fisiológicos, como la regla, el embarazo o la menopausia, se patologizan como si fueran enfermedades, tratándose con fármacos e intervenciones de manera sistemática. Entonces, bueno, el tema es que, por ejemplo, habla del tema de la receta de tranquilizantes, ¿no? Ya sabéis que hay un montón, pues resulta que las mujeres, la relación a hombres en recetar este tipo de psicofármacos es de 2-1. O sea, el doble de mujeres toman tranquilizantes que hombres, ¿no? Decir que son cifras que, por ejemplo, entre la mayoría de 60 años llegan al 25%. Es una auténtica exageración. Una cuarta parte de todas las mujeres mayores de 60 años están medicalizadas con medicación psiquiátrica, se puede decir, ¿no? Con tranquilizantes. El tema es que estas feministas han recalcado la alianza neoliberal y patriarcal entre el mundo de la medicina y la industria farmacéutica, que va en contra de la salud. Dicen que esta alianza se pone manifiesto no solo en la celebración de esta feria, sino que es una política habitual de todos los gobiernos. Y bueno, pues eso es lo que han comentado, lo que han dicho allí, este manifiesto y estas mujeres. El grito con el que irrumpieron fue: vuestra codicia nos pone enfermas. Pues una acción feminista y una acción que nos parece totalmente acertada, pertinente y bien dirigida, ¿no? Contra... Y aunque no nos lo pareciera, a ellas les iba a dar igual. Sí, sí, pero bueno, pero si además no lo parece, no lo podemos decir. Sí, sí, no, pero... Y además, sobre todo, que fíjate que ha sido casualidad, pero hemos hablado de ello en el programa anterior, ¿sabes? De todo este tema, y hemos profundizado, por primera vez hemos profundizado un poco en el tema este, y justo ha salido esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí me ha alegrado especialmente. Entre las tareas pendientes nos quedaría el debate del veganismo, vegetarianismo y tal, con la asamblea antiespecista, ¿no? Que... Sí, bueno, había por ahí cosas que al final sí, no hemos conseguido coincidir en día, pero sí, ya iremos pensando en algunos especiales. De hecho, con la gente de Génesis se quedaron un montón de cosas sin hablar y ellas se ofrecieron y creo que vamos a tener que hacer otro programa para poder rellenar porque se quedaron muchas cosas sin hablar. El tema daba para mucho y fue muy interesante. Sí, también el tema de la prostitución, también creo que deberíamos hacer un especial también, ¿no? Dime. ¿El trabajo sexual? Sí, bueno, especialmente la prostitución femenina, que es lo que quizás hemos hablado un poco más aquí, ha habido alguna reacción, alguna respuesta y tal, ¿no? Y que, bueno, quizás sería conveniente pues dar un tratamiento más en profundidad sobre hacer un especial también. Y de todas maneras, recordar que hay un modo de ponerse en contacto con el programa, que es el correo electrónico, es contratertulia@gmail.com y que las sugerencias que se nos quieran hacer, pues ese es el medio, ¿no? Para hacerlas. Y bueno, pues nada, pues eso. Y bueno, ahora ya, como hay aquí mucha gente, hablad de lo que os parezca, os plazca. Que alguien... Hablemos de Chile, por ejemplo. O de los compañeros Francisco y... Ah, hablemos de Chile, te refieres que hablemos del juicio a... Claro. Vale. A los compañeros anarquistas que han sido acusados, ¿no? De la famosa... Sí, bueno, Mónica ya... y... Sí, el tema, para introducir un poco, es una gente que lleva ya además más de 2 años en prisión preventiva. Son dos personas de Chile, un hombre y una mujer, que de hecho habían estado ya procesados en Chile por un caso bombas, una especie de montaje allí contra muchos anarquistas del que quedaron absueltos después de también muchos problemas, ¿no? Y líos judiciales, y que decimos que llevan más de 2 años en la cárcel y ahora ha salido el juicio. Cuando se les detuvo en una operación, a ellos, junto a 3 personas más que fueron puestas en libertad prácticamente así de inmediato, ¿no? Se les acusa de colocar un petardo, no vamos a decir aquí una bomba, porque tampoco es que fuera eso, pero bueno, un petardo de cierta entidad dentro del Pilar de Zaragoza, ¿no? De la Basílica era, que lo que hizo fue romper unos bancos de madera y poco más. Entonces, ahora va a ser el juicio. Ahora está siendo el juicio, que ya lo anunciamos aquí. Historia, de hecho, hoy es el último día de juicio, si no me equivoco. Sí, de concentración a las... Sí, está habiendo concentraciones allí. Entonces, bueno... También. Lo que tenemos sobre este juicio, lo que pasa es que estas cosas, según sea, tú si te lees la información que hay, realmente no deberían ser condenados porque en teoría hacen falta pruebas evidentes y evidencias no tienen. O sea, ahora mismo la policía y el juzgado no tienen evidencias como para decir esta persona es culpable por estas pruebas, ¿sabes? Demuestra su culpabilidad, no hay esas pruebas. Entonces, bueno, entre otras cosas, por lo que se les acusa a esta gente es por una grabación de las cámaras de seguridad de un restaurante cercano a esta Basílica del Pilar, que dicen que los andares y la vestimenta de dos personas que hay son parecidas a ellos. Esos se han comparado por la policía con técnicas biométricas, que no sabemos de dónde han sacado esas técnicas, con, con fotos que han bajado de internet. Entonces esas son bastante de las pruebas principales que han enseñado en el juicio. Fotos bajadas de internet, ¿no?, de esta gente comparadas con los andares y técnicas biométricas. Desde luego, eso pues no tiene mucho... Hasta ahora no han logrado reconocer nada porque no hay ninguna imagen en la que se vea claramente, ¿no?, como estas veces que te graban, que esa persona es esa, ya está tan grabado, tan visto, pues mira, tan cogido. Pero es que no hay grabaciones que demuestren que sean ellos, ni grabaciones en las que se vea que claramente son esas personas. O sea, no tienen esas grabaciones, no existen. Y de hecho, ellos dicen que no estaban allí. Decir que a esta gente no se les está pidiendo ninguna tontería. Se están pidiendo, ni más ni menos, la... 44 años de cárcel. Les acusan de delitos de estragos. Estragos es por los bancos de estos de donde se pone la gente a rezar, ¿no? Los bancos del templo. Lesiones y conspiración. Conspiración porque supuestamente estaban planeando la colocación de otro artefacto en la Basílica de Montserrat en Barcelona. Que es donde se supone que vivían, si no me equivoco, ¿no? Vivían en Barcelona, yo creo que vivían en Cataluña. Sí, sí, vivían en Cataluña. Bueno, y luego la acusación particular de una persona que dicen que es la persona herida, que es una persona que sufrió un leve traumatismo en un oído supuestamente a causa de la explosión, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Y por atentar contra los sentimientos religiosos también, ¿no? ¿No les piden? Pues no sé si, porque, si eso... Últimamente también está de, De moda, sí. De moda lo de atentar contra los sentimientos religiosos, pues... Ahora aquí no... Hombre, no, es que no lo sé, pero aquí no lo ponen. Lo escandaloso es, bueno, aparte del asunto, yo voy a hacer la broma que me comentaron el otro día... Porque es cierto, o sea, ¿cuántos anarquistas hacen falta para poner una bomba en el Pilar? Pues de momento 48. Sí, sí, sí. Llevamos, ¿no? Es decir, las acciones de los estados, si repasamos un poco la historia, precisamente hacia los movimientos que pueden ser revolucionarios, claro, ya me gustaría, siempre son las mismas, ¿no? Es decir, actuaciones del estado, actuaciones de esbirros del estado que hacen. Ponen bombas, cometen asesinatos, tal, luego se criminaliza a un grupo de gente, se les echa el marrón encima y se les encarcela y se les inmoviliza o se les desmoviliza. Ya sea en el caso de estos dos compañeros porque están en la cárcel o ya sea en el caso de otros compañeros que están esperando juicios bastante serios y que por unos años pues te tienen realmente paralizado, ¿no? Porque ante la amenaza de la cárcel, pues las personas podemos reaccionar de formas distintas, ¿no? Y cualquier reacción ante esa amenaza yo la considero digna, independientemente de la reacción que sea. De todas maneras, aparte de que pueda haber montajes policiales, también hay gente que hace cosas, me refiero. Sí, o sea, hay gente que le cogen haciendo cosas y luego, bueno, ya según la legislación del país que sea, por hacer una cosa que puedes considerar tu mayor o menor chorrada, te puedes tirar más o menos años en la cárcel, me refiero. Sí, que no todos son montajes policiales, igual que no todos son provocadores de las manifestaciones. No, tampoco hay que, por eso te digo. No, lo que pasa es que no deja de ser sorprendente una serie de hechos. El primero es que vivimos en un país en el que desde que murió el Paticorto, la extrema derecha se puede haber cargado de forma más organizada a ciento y pico personas y no hay ni alarma social, ni investigación sobre el asunto, ni grandes detenciones, ni grandes desarticulaciones. O sea, cuando matan a Aitor Zabaleta, salen 50 tipos de un estadio, lo matan, vuelven a entrar los 50 tipos en el estadio, alguien les ha abierto la puerta, alguien se la ha cerrado, y hay un solo detenido y un solo condenado. Y aquí, por unos hechos que son hipotéticos, que suena a lo de tengo un amigo que conoce una persona a la que le han dicho que, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. No, es que son unos tipos que se parecen a ellos, que salen de mala manera en un vídeo, se detiene a 48 personas. Es decir, para mí, o y sea, se acusa a 44 años de cárcel a dos. Sí, sí. Que suponiendo que estuvieran grabadísimos que han sido ellos, que no lo van a poder demostrar o se lo van a, o le van a acusar sin tener las pruebas de algo tan horrible como romper unos bancos de madera. ¿Sabes? En el caso, pongamos, el peor de los casos. Pero solamente eso para empezar, porque, ya, porque son dos discusiones diferentes. Luego ya entramos en la legitimidad o no legitimidad de una serie de actos y lo que podamos interpretar. Pero es que estamos ante esa realidad. Y estamos ante la realidad que es que, claro, es que esto estamos hablando de estos dos compañeros. Pero es la realidad de que es un ex policía de la Brigada Político-Social Franquista reconvertido en juez, el que tiene preparado un auto maravilloso de forma express, que esto es increíble. O sea, cualquiera que se lo digas te dice que es milagroso, que eso puede ir a Lourdes, y para detener a dos chavales por hacer una obra de teatro. Los titiriteros, sí, pero es que lo que es más grave es que ese mismo señor, ese mismo juez, cogió y no quiso declarar, no le pareció que fuese fuese ningún grupo organizado, ni grupo terrorista, ni nada, los de un grupo fascista de la Falange que había cometido no sé cuántos actos y puesto bombas por ahí. Sin embargo, a eso no le dio importancia. El mismo, sí, el sí. mismo. Igual que, bueno, por eso digo. Y luego está la vertiente de, bueno, en este país durante muchísimos años se ha creado una estructura estatal que es la lucha antiterrorista. La propia Audiencia Nacional se creó con la cuestión de la lucha antiterrorista. Y claro, eso es mucho dinero, son muchos complementos de riesgo, son mucha gente que vive del terrorismo o de lo que quieran que llamar terrorismo. Sí, si desaparece el monstruo de ETA, pues algún otro monstruo habrá que encontrar. Es un tribunal de excepción que tiene total libertad para él interpretar los hechos y las leyes como él aparece, sin ningún, como a él le parezca, sin ningún tipo de control por encima de él. Con lo cual, pues hace lo que le viene en gana o recibe las órdenes desde el gobierno para en determinados casos actuar. Así es, no, no. Y además, un último detalle que quiero apuntar. Yo recuerdo la reacción de la población de Barcelona con el desalojo de Can Vies, ¿sí? ¿No? Que fue bastante solidaria la reacción. Mucha gente, no fue solo gente relacionada directamente con el centro social, la que estuvo en las calles peleando para que ese centro social no fuera desalojado, sino todo tipo de gente, gente del barrio, gente de por ahí. Y resulta que justamente después de esos hechos se empezó a hacer una vinculación directa y continua y prácticamente cotidiana sobre el terrorismo anarquista. Se empezó a volver a hablar, porque claro, no es lo mismo que cuando te dicen en el vecindario puede despertar solidaridad un centro social, pero claro, si tú les hablas de terrorismo anarquista desde los medios de comunicación, desde las fuentes policiales, desde las fuentes judiciales, pues la gente ya puede pensar de otra forma, no decir, es que no eran unos chavales, que eran terroristas. O sea, es que es de todas formas, no hacen más que ejecutar lo que ya han trazado desde el PP y desde el PSOE con la ley antiterrorista, donde no solo es exclusiva del terrorismo islámico, sino que hay un apartado que dice que hay que actuar contra todo terrorismo que cree una alarma social o atente contra el Estado. Y que tenga intención subvertir el orden establecido. Querer subvertir el orden establecido, cualquier persona que no esté de acuerdo con la democracia parlamentaria representativa burguesa quiere subvertir el orden establecido. Por tanto, cualquier persona es culpable de un delito de pensamiento. Y como la alarma social la crean ellos a conveniencia con los medios de comunicación y los informes, pues entonces la alarma social será lo que ellos quieran que sea la alarma social. Maquiavelo, no. La gente hablaremos de lo que ellos quieran sacarnos por la tele que tenemos que hablar. No, lo que decía es, ahí está toda esa infraestructura terrorista y policial, igual que había una frasecilla por ahí de una canción que decía, si no existiese la delincuencia la tendrían que inventar, sino cómo justificar este estado policial, si no existiese el terrorismo, que no existe, se lo tienen que inventar porque tienen que justificar este estado policial antiterrorista, de hecho. Y hablando de jueces, Ángela Murillo, que es la presidenta de la sala que juzga a los compañeros, la compañera y la compañera, resulta que esta mujer es bastante polémica. Y que entre las causas más polémicas de su carrera tuvo la condena a Arnaldo Otegi, que acaba de salir de la cárcel en este país en el que dicen que no hay presos políticos, o sea que tanto este país, pues bueno, acaba de salir de la cárcel y le condenó a 2 años de prisión por enaltecimiento del terrorismo en 2010. Pero es que el Tribunal Supremo anuló un año después la condena impuesta por esta jueza y obligó a repetir el juicio al considerar que la magistrada tenía prejuicios acerca de su culpabilidad. Pues imaginaros los prejuicios acerca de la culpabilidad que puede tener de Mónica y de Francisco. O sea, claro, porque si anuló esa condena, desde luego, esto que salga de este juicio tendría que anularlo el Tribunal Supremo igual. Además, de todas formas, claro, es que este país es un poco de chirigota, ¿no? Porque vamos, si nos sacamos del tema, ¿no? Estamos en un país en el que casualmente determinados sumarios le caen a determinados jueces concretos, que eso es como no ocurre en ningún lado. Porque los policías que hacen las detenciones saben qué juez toca. Claro, claro, pero es que es muy bueno porque, por ejemplo, le ocurrió, no sé si conocéis una clínica que se llama Isadora, que está en Madrid, que es una clínica donde, entre otras cosas, se interrumpen embarazos y que ha sufrido atentados de la extrema derecha, ¿no? Pues aparte de atentados de la extrema derecha, la clínica Isadora sufrió otro tipo de acoso, y es que el Seprona, en los tiempos en los que Esperanza Aguirre era la presidenta de la Comunidad de Madrid, se plantó allí y les cascó una denuncia con la intención de cerrar la clínica porque decían que no trataban los residuos tóxicos que se producían allí como debía hacerse y que por tanto se tenía que cerrar por una cuestión sanitaria. Llevan esto a Plaza de Castilla, el juez lo archiva y les dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y la policía se planta al día siguiente, se lo presenta a otro juez y el juez lo admite a trámite. Y dices, ¿pero en qué país que no esté gobernado por Groucho Marx esto se acepta? O por Carlos Marx. No, que no es que sea santo de mi devoción, pero va la tercera vez que Guillermo Zapata tiene que ir a la Audiencia Nacional a que el juez Pedral le diga que se puede ir a su casa. Es decir, oiga, mire, si a usted un juez le ha dicho que no, esto no es como la lotería, que puedes seguir hasta que te toque el que a ti te gusta. Esto no podría ser, pero es el país en el que vivimos. Sí, tampoco creo que sea eso del Spanish different, habría que estar en otro lado, pero creo que aquí las hostias van siempre a lo mismo por todos los sitios, ¿no? A la misma gente. Bueno, entre otras cosas, esta mujer les ha cortado, cuando ellos han intentado hablar, les corta además de una manera bastante expeditiva y de mala leche, que se ve claramente que tiene una manifiesta animadversión por la gente juzgada y que, por supuestísimo, que tiene prejuicios clarísimos acerca de su culpabilidad. Por lo tanto, como decimos, este juicio debería también ser anulado por el Tribunal Supremo, igual que anuló el de Otegi contra esta gente. Pero bueno, y nada, lo que hemos dicho. Ah, bueno, esta mujer también tiene en su haber profesional su trabajo en el caso Aturén en el Parlamento, el tema de la cosa al Parlamento ese de en el que pidió 5 años y medio de cárcel para cada uno de los 20 acusados, ¿no? La mujer... Tiene una buena trayectoria, sí. La mujer esta... Pues nada, no será casualidad que haya cogido, claro. Sí, lo que claro, decíais antes, a quién les toca esa claro. trayectoria. Qué casualidad. Entonces eso, les preguntaban sobre su ideología y tal, y bueno, la mujer esta les cortaba, aquí no nos interesa, les decía, mítines aquí no, continuamente cortando a los compañeros cuando respondían a las preguntas, en este caso, de su abogado. Ellos han dicho que no tienen nada que ver con la colocación del artefacto. Luego les han preguntado porque sí que les han grabado, por lo visto, sobre la visita a la Basílica de Montserrat en Barcelona, que es donde residían. Y ellos dicen que no están planeando ningún atentado, que han ido allí por interés cultural, que no es el primer templo católico que visito en mi vida. Dice que no llevaba cámara de fotos, ni fue con la intención de colocar ningún artefacto, ni nada. Y luego en algún sitio he llegado a leer en algún medio como que, oh, que ¿quién se va a querer esto, no? Que un anarquista vaya a una iglesia, no sé claro. qué. O sea, es que esto es un absurdo, de hecho... Pues vamos, yo soy un apasionado de las catedrales góticas, que no paro. Yo soy más románico, pero bueno, pues que sí, es una cosa... No, yo no, de hecho es que digo, conozco a mucha gente que desde luego que profesa ideas totalmente contrarias a la Iglesia Católica y que desde luego tiene conocimientos sobre el arte, por ejemplo, el románico que has dicho, y un montón de cosas que dan mil vueltas a todos estos beatillos y gente que se cree... Wow. Una mezquita, católica, y una mezquita eso, y no vas a la mezquita no, porque por sea eso, musulmán, o sea, sino no para es. Ver la arquitectura. Efectivamente, pero podemos ser mucho más cabrones y decir cuántas veces algunos de los que estamos en esta mesa habremos visitado una iglesia para reunirnos en ella y preparar los 7 días de lucha social. O sea que, claro. O peor aún, ¿cuántas veces me llevó mi madre a mí a misa? No, es que, pero además lo que se genera es la cultura de la sospecha, porque ya no es que sí, sea sí. una iglesia, ¿no? Es decir, yo ya no puedo ir a ningún sitio, porque cualquier sitio al que yo vaya es susceptible de ser objetivo de atentado. Es decir, si yo soy un terrorista loco que quiero producir el caos y voy al Museo del Prado, probablemente lo que quería era poner una bomba. Claro, y si por un día cedo a la tentación y voy al McDonald's del centro comercial gigante de mi barrio, en realidad lo estoy estudiando para dinamitarlo. Sí, sí, claro. No, es que no puedo salir de casa. Además, como me imagino que el lugar ese debe visitarlo tan poca gente, ¿no? Como hemos dicho, Montserrat, seguro que no van casi gente al año allí, ¿no? A verlo, ¿no? Deben ser ellos entre los pocos que van allí. Bueno, la pues, de Gaudí, ¿no? Montserrat, claro, que me imagino. No tiene ningún valor artístico. Estoy seguro que también han ido a ver. A Gaudí, ¿quién por era? Eso, a ver eso también. A ver, ¿no? He ido hasta el Valle de los Caídos. Yo también. Pero porque el valle es muy bonito, la basílica es horripilante. Mientras no hayas ido andando llevando un ataúd al hombro, no pasa sí. nada. Sí, y con una camisa azul. Bueno. De manga corta, ¿verdad? El frío que hace. Pues eso, entre otras cosas, Mónica asegura que ella nunca ha estado en Zaragoza. Y no pueden probar que está en Zaragoza, porque tienen unas imágenes borrosas de mierda que han comparado la policía chapuceramente con unas técnicas que nadie sabe de dónde han sacado y que no han llegado a ningún tipo de conclusión. En los registros tampoco, desde luego, encontraron nada con lo que se le pudiera realmente conectar con que han hecho estas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, que ahora mismo lo que tienen supuestamente son sospechas y, pues eso, que como han ido a una iglesia aquí, como era esto, como piensan esto, sobre todo, y como tienen un pasado en Chile de esto, pues ala, han sido ellos y ya está. Pero es que las cosas, yo creía, ¿no?, que hay que demostrar los hechos. No, que pienses o no pienses. En teoría, y como dice el filósofo estadounidense Homer J. Simpson, en teoría hasta el comunismo funciona. En teoría, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sí, sí. Salvo en la Audiencia Nacional, donde tú eres culpable hasta que tu abogado demuestre lo contrario. Y es que es un poco de pitorreo, porque no es el primer caso que tenemos de este tipo. Muchos compañeros han pasado por allí para que luego se archive el caso y haberse comido meses de cárcel preventiva para nada. Sí, es tremendo. Pero que no solo ocurre aquí. Me contaba otro compañero, también abogado, que en Alemania habían acusado de terrorismo, la policía alemana, que siempre decimos que esto en Europa no pasa y que son mucho más profesionales, habían acusado de terrorismo a un abogado que se dejaba el móvil en casa. Aposta, ¿no? Un señor que estaba, claro, se pasaba el día. Porque tenías que estar por ahí haciendo cosas raras. Claro, porque el hecho de que él dejara el móvil en casa, porque a lo mejor le apetecía desconectar un rato, probaba, y esto lo decía la policía alemana, que no se llevaba el móvil para no estar localizable, ¿eh? O sea, para que no se le pudiera localizar en un seguimiento, y eso es que estaba en algún sitio haciendo algo malo. Exactamente, lo mismo, la misma filosofía que a la gente detenida a raíz... Que mi bisabuela, cada vez que no me hace ruido decía que estaba haciendo algo malo. La misma filosofía exactamente que la gente que ha sido detenido a raíz del tema este del con Cáñamo Comando Mateo Borral, todas las detenciones después, Piñata, tal y todo esto, que a la gente la han acusado, por ejemplo, de tener el correo en Riseup este, que es como una especie de correo que tiene una medida de seguridad, pues para que no te puede, que es más difícil que se meta la policía ahí y te intercepten nada, pues solo por tener el correo ese ya te acusan. Si tienes un correo así, es que esta gente está haciendo algo. Ahí, bueno, yo, afortunadamente no soy abogado, ¿no? Pero yo el paralelismo que hacía hablando con un amigo, ¿no? Cuando salía este tema, es decir, coño, pero es que la encriptación de un correo a día de hoy no es ni más ni menos que el ponerle un sobre a una carta antiguamente. Porque tú cuando encriptas un correo lo que te estás asegurando es de que alguien que trabaja en la empresa esa no va a leer tus cosas. Que lo mismo estás tú ahí, yo qué sé, tienes un mandas correos eróticos. Nadie manda una carta sin sobre. Uh-huh. Y si tú mandas una carta con sobre, nadie sospecha que estás siendo terrorista. En cambio, tú encriptas un correo y ya automáticamente es que algo quieres ocultar. ¿No? Claro, es que a los espías de los que denuncia Snowden, ¿no? A los espías americanos que espían a través de internet y eso, pues les joroba que no tengan tan fácil el acceso a nuestros correos y, uh-huh, y eso. Mira, dentro del juicio se pregunta, ¿se visionaron las cámaras del templo? Preguntó la defensa de Francisco en este caso. Y dicen, solo había una y enfocaba solo a una de las torres. Respondió uno de los policías que testificó. ¿Y el personal del templo vio a alguien sospechoso? Dice, vieron a una mujer que iba a entrar con un sombrero, pero le dijeron que no podía pasar al templo y se fue. La prueba principal presentada por la Policía Nacional con la colaboración de la Brigada de Zaragoza y Barcelona y bajo la coordinación de Madrid son fotos de biometría, una técnica de reconocimiento según rasgos a partir de estadísticas y operaciones matemáticas tomando como fotos de muestra las imágenes de cámara de vigilancia del restaurante de la estación de autobuses y del metro de Barcelona, en las que no se distinguen caras. A preguntas de la defensa, los policías afirmaron no saber cómo era el funcionamiento de esta técnica de reconocimiento. Es que ni tan siquiera se puede clasificar ni como indicio, o sea, ya no evidencia. Que desde luego no lo es que ni indicio que lleve a pensar que esta gente pudiera ni tan siquiera estar en el lugar de los hechos. La antropometría del siglo XIX, que también se presentó como la fórmula para descubrir a los futuros asesinos, ¿no? Entonces cogían, medían el cráneo de un asesino demostrado, ¿no? Le medían el cráneo, los dientes, tal, decían, bueno, pues las características del asesino es una masa encefálica de tanto, una mandíbula prominente, no sé. Entonces, si había uno con esas características, pues ya está, este va a ser asesino. Entonces, es exactamente lo mismo. Vender como científico, cuando todas las personas sensatas sabemos que la ciencia es un discurso más al servicio de quien la financia, y punto. Pues vender como científico el que yo puedo descubrir quién va a ser un delincuente por sus rasgos físicos o por la, ¿cómo lo has llamado? ¿Antro qué? Antropometría. Pues es lo mismo, del siglo XIX, sí. Pero ahora con ordenadores. No, y no es que sea lo mismo, es que si tuviesen unas imágenes claras de gente que entraba a no sé dónde a poner la bomba, sabiendo que esa gente era la que iba a poner la bomba, y unas imágenes de esta gente, y resulta que coincidiesen y que pareciese igual, no parecería mal, pero es que ni siquiera tiene eso, tiene imágenes borrosas de un sitio, de otro, o esa mujer que dice que ya no ha estado ni siquiera en Zaragoza en su vida, y no pueden demostrar que ha estado allí, pero es que no tienen imágenes ni nada que realmente pruebe eso, o sea, es que no tienen pruebas, No, o sea, no tenemos, por ejemplo, que podría ser el caso en el que yo nos tendríamos que haber callado. No nos habríamos callado, pero hemos dicho otra cosa. Nos tendríamos que haber callado en este sentido. O sea, no es el caso de que se lleva siguiendo a estas personas durante meses y se les ha visto colocar eso y tal. No. Es que, pues vuelvo a lo de antes. Tengo un primo que me ha pasado unas imágenes del vídeo del metro de Barcelona en las que no se ve gran cosa, pero es que es una vergüenza. Entonces, bueno, veremos a ver qué sentencia sacan en el juicio, que digo yo que para el siguiente programa prácticamente Bueno, para el siguiente no. Par de programas lo tendremos. A ver qué pasa con esto. Me imagino que se recurrirá, por supuesto, porque desde luego aquí no hay nada que, desde luego, que no sea recurrible, ¿sabes? Bueno, pero habrá que ver primero la sentencia. Sí, habrá que ver la sentencia y decir, recordar que esta gente lleva más de 2 años en la cárcel. O sea, eso para empezar. Llevan más de 2 años en prisión preventiva. Y para seguir, en prisión ensañada, o sea, aplicándoles la dispersión, porque ella, Mónica, está en la cárcel de Brieva, de Ávila. Por ahí no paso porque no tenemos prisiones en Chile. Lo siento, no pueden estar en una prisión, bueno, más cercana a su domicilio. Sí, porque ellos vivían en Barcelona, parece ser. Y a él le han mandado a Villabona en Asturias. Uno en Asturias, la otra en Ávila. Y ellos, su lugar de residencia, donde tienen la gente y su arraigo, estaba en Cataluña. O sea, además, ¿sabes? No solo están en prisión preventiva y no están condenados todavía a nada, ni han tenido juicio, sino que encima ya les mandan a cada uno una punta solo por dificultar su contacto con los amigos, familiares y añadir sufrimiento y jodienda a estar en la cárcel, que ya es bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando sepamos más información, la daremos. Esperemos que todo salga lo mejor posible para esta gente, que no ha hecho daño a nadie y que son compañeros comprometidos en la lucha y gente que, de luego, merece nuestro respeto mucho más que la señora magistrada esta. Y, ¿te refieres, bueno, a la alcaldesa? No, me refiero a ese ex magistrada. A la magistrada. Bueno, y que además con eso no van a conseguir, que claro, uno de los objetivos es amedrantar, ¿no? O sea, todos los movimientos anarquistas y dar un aviso de a la mínima que os mováis, pues vamos a ir a por vosotros. Y bueno, con eso no creo que consigan que la gente deje de hacer cosas y de movilizarse. Realmente, ahora mismo, realmente... Lo poco que hay, por lo menos. No, por eso digo... Iba a decir la maldad. Pues yo la maldad sí la digo, que realmente... para empezar, eso sí... No hay nada que desmovilizar porque no hay nada que se mueva. O sea que... Pues sobre todo, cierto que es así, pero es verdad que no solo ha sido la detención de esta gente, es que después ha venido Piñata, ha venido Pandora, ha venido tal, o sea que es una detrás de otra, a la misma gente, que incluso a personas que la han detenido ya varias veces, y es machacar a la poca gente que se mueve, ¿no? A la poca gente que se mueve, o a lo poco que hay, ir machacando. Bueno, entonces yo eso corregiría eso, a la gente que se mueve en ciertos ambientes. Sí, en ciertos ambientes, tienes razón. Claro, sí, porque en otras cosas pues no... Pero digo, que me refiero, que es una cosa que sí que digo yo que es verdad, no creo que a nadie la falta. Digo yo que esto sí que es verdad, que tiene un carácter disuasorio. ¿Cómo no? Digo yo que a nadie, ¿no?, le gusta que le anden persiguiendo, que te detengan, que te encarcelen. Pues, hombre, pues, no sé hasta dónde va. No, también puede tener un efecto rebote que sea peor también, ¿no? Lo veremos a ver. Yo soy muy mal pensado, lo dije la última vez que vine por aquí y lo vuelvo a decir ahora. Yo soy muy mal pensado. Y yo pienso que esto tiene dos funciones. La mayúscula, que es la de generar esa sensación de que hace falta unos cuerpos de seguridad antiterroristas especializados, porque detrás de cada esquina hay un terrorista, aunque luego quede, ¿no?, aunque luego las sentencias acaben diciendo lo contrario, 2 o 3 o 5 años después. Y segundo, lo que hablábamos el otro día, que ha vuelto a mencionar hoy Perú, que es que hay gente que se gana el pan así. Uh-huh. Y es que si te disuelven la unidad, te mandan a patrullar, tío. Te mandan a patrullar, te quitan los complementos de peligrosidad, te quitan los complementos de lucha antiterrorista, te quitan una serie de privilegios por pertenecer a ese cuerpo bastante importantes. O sea, entonces, recordad lo de los escoltas, que ni siquiera eran, digamos, funcionarios de las fuerzas de... No eran. El 95% de ellos eran trabajadores, claro, de agencias privadas. Parecía una tragedia que ETA hubiese dejado de la lucha armada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque era como, ¿y ahora qué vamos a hacer con estas 6.000 familias? Que, joder, pues también las familias de los SS tendrían que comer, ¿no? Es que... Hombre, sin llevarlo a ese extremo, es coger y decir, el Estado eres tú, esta gente se ha jugado la vida por ti, no me vengas a mí con el ahora qué vamos a hacer. Que los apadrine su ex protegido, o protegida, escoltado. Y en este caso, lo que hemos dicho de la prevención, como bien decimos, es que la realidad es que no se está golpeando a un movimiento o a una efervescencia social que llegue a preocupar al poder porque pueda. Es que no existe nada. Estamos en un cementerio, se puede decir, dentro de lo que son las luchas sociales, prácticamente. ¿Y qué se está haciendo? Es que esto es algo ya... Es antes, o sea, no ya el pegar al bebé, al niño, al bebé de la contestación que se está desarrollando, no ya siquiera es abortarlo, es que esto ya es una cosa ya de pregerminal, o sea, se está prácticamente ya en el momento casi de la fecundación es donde se está golpeando, o sea, me refiero que... Están mastectomizando. Sí, sí, es prácticamente, es eso, es que porque no se está... Es que no se está acusando ni siquiera de nada concreto. Pero ahora la sociedad la sensación de que siempre hay enemigos, tanto fuera como dentro, y justificar pues un estado represivo como el que tenemos. Claro, es así, es un truco muy viejo. O sea, es que yo me acuerdo que te acordarás tú, Perú, que eso lo estudiamos en la facultad, que los aztecas. Yo estudiaba, yo iba ahí a fumar porros. No sé, tú dime que sí, coño, es que me. Quiero parecer aquí serio y me revienta. Así te has quedado. En la biblioteca. Que, todo. Por ejemplo, los aztecas, a todos los pueblos satélites que había alrededor, que los podrían haber aniquilado perfectamente, preferían tenerlos sometidos bajo unas circunstancias de mierda en cuatro aldeas, pero cuando había tensiones internas dentro del imperio azteca, decían: ¡que vienen los choltecas! ¡Que vienen los choltecas! Y entonces pues se montaba un ejército, iban allí, los mataban, machacaban a los choltecas o a los toltecas o a los olmecas sin acabar con ellos, porque había que dejarles que para la siguiente, y entonces ya pues todo el mundo contento. Y aquí esto es un poco, me siento un poco tolteca, eso es que bajo el poder azteca es como vienen aquí, me dan de leches, todo el mundo está más tranquilo porque éramos un peligro horrible, y en realidad pues no, pues así es, no. así es. Bueno, pues infórmanos de vez en cuando del tiempo, porque aquí no ya estamos el un tiempo poco despejado. Las temperaturas rondan los 9 grados. Despejado, pero y tengo los pies helados. 46 minutos. ¿Llevamos o nos quedan? Ahora, de todas formas, os voy a llamar a la atención porque sois unos llorones. O sea, la cosa no está tan mal como decís. No está como nos gustaría, pero pienso que hay más movimiento de lo que vosotros decís. No pues es que esté la cosa como para tirar cohetes. Pues me parece que eso es un interesante debate que podríamos abrir un día con más tiempo. Vale, perfecto. Porque ahora con los 15 minutitos que nos quedan creo que no va a dar para mucho. Acepto el desafío. Muy bien, pues así sea. ¿Qué? Yo no me he enterado. Pues estate atento. Tú sigue con los porros en la facultad. Sí, estate atento. Yo ya no hago esas cosas. ¿Qué estás pensando todavía en...? Bueno, no voy a hablar de tu vida privada en las ondas. No, déjalo. ¿Cómo se llamaba la muchacha aquella? Bueno, una cosilla. Una cosa, es verdad, que es que se me ha pasado y luego se me van las... Yo... A veces me despisto, y eso que no he fumado tantos porros aquí como el amigo. Yo es que no he ido a la facultad, entonces... Que pues, no saquemos los trapos sucios, que todos podemos salir perjudicados. Joder, bueno, me acabo de acordar una cosa. Le estoy rompiendo los tímpanos. Sí, a mí sí me está rompiendo el tímpano. Antes hemos hablado, quería comentarlo, hemos hablado del último programa que hicimos antes en 99, hace un rato. Antes no, la semana que viene hablaremos... Bueno, no, yo digo que hace un rato, o sea, en el programa 99 que hicimos con las compañeras matronas de Génesis, del tema del nacimiento, de cómo se interviene y todo eso. Y ha salido una noticia, aparte de esta de las feministas en la denuncia de esta feria, que a mí me ha alegrado especialmente, ha salido otra noticia que me ha hecho, no sé si reír o llorar, porque es la tomadura de pelo, y que parece que es una cosa así... inocente, pero no, en otro lado va para reivindicar y mejorar la imagen de la fuerza de orden del público y de los cuerpos represivos, en este caso de la Guardia Civil, ¿no? En este caso, la noticia es la siguiente: ha pasado hace 2 o 3 días un coche con una mujer que iba al hospital a parir y tuvo, yo creo que la suerte de parir antes de llegar al hospital, entonces evitó bastantes padecimientos. Entonces parió en el coche, pararon el coche en el arcén de la autopista, creo que era la 1, y ahí estaba la mujer pues pariendo. De hecho, pues la Guardia Civil llegó que hacer el coche ahí. Cuando llegó la Guardia Civil, se puede decir que la criatura ya había coronado, o sea, ya estaba en la fase última, expulsiva del parto, ya estaba la cabeza asomando y en un momento pues salió. Según nos dicen por la tele, el parto, claro, como se ve como algo que hace falta una legión de médicos y de gente para que se lleve a cabo y de especialistas, pues nos sacaron han sacado como héroes a los guardias civiles, que recibiendo las instrucciones de uno del SAMUR, que por lo que he oído del SAMUR, no es de una persona del SAMUR, pues no tiene ninguna formación específica desde luego en partos, o sea, no tiene ni idea. Ahora, directamente podemos decir no tiene ni idea, saber de eso. Entonces que le dio unas así unos consejos, y según decían, bueno, pues nada, que al final, claro, que había nacido, que no le había pasado nada al bebé, y que un guardia civil salía contando cómo había hecho una heroica acción consistente en lo siguiente: que se había quitado el cordón de su bota para atar el cordón umbilical del recién nacido. Pero supo quitarse los cordones. Sí, parece ser. Entonces, cosa que digo yo aquí, que eso que lo dicen por la tele y se quedan tan anchos, eso es una, lo que se dice así popularmente, una soberana gilipollez. Porque cuando nace un bebé, para empezar, el nacimiento del parto, primero nace el bebé, el parto, y luego es el alumbramiento de la placenta. El bebé nace y está unido a la placenta, que permanece todavía en el interior del útero de la madre, unido por el cordón umbilical. Cuando nace el bebé, la madre lo puede coger en brazos con el cordón tranquilamente, el cordón umbilical sigue latiendo porque está unido a la placenta, llega un momento en el que el cordón umbilical deja de latir y ya está. Y el tiempo que pase hasta el alumbramiento, en el que la mujer expulsa la placenta, sigue la placenta unida al bebé, no hay que atar nada tal, ni absolutamente nada. Y luego, luego ya hay gente, lo normal, claro, se corta el cordón y el ombligo ya se cicatriza solo. Incluso hay, bueno, no voy a contar otra cosa, pero hay gente incluso ahora que defiende que no hay que quitar la placenta y la llevan prácticamente, le dejan que se seque y cosas raras. Pero bueno, me refiero, el tema de poner el cordón sería si has cortado el cordón además prematuramente, cuando todavía tiene latido, cosa que se hace desgraciadamente en los hospitales, que es una barbaridad, porque no hay por qué, no hay ninguna prisa en cortar el cordón umbilical cuando ha nacido un bebé, ¿no? Entonces decir eso, que sí, este hombre pudo atar el cordón umbilical del bebé, pero vamos, si se hubiera atado su mismo miembro viril, a lo mejor habría conseguido algún efecto, pero atando el cordón umbilical, que es una absoluta tontería, no hace falta, es algo innecesario, ridículo, y lo ponían en la tele como una intervención de urgencia de la Guardia Civil, que prácticamente lo ves y parece que le ha salvado la vida a la madre y al niño, ¿no? Atar con el sucio cordón de la bota el cordón umbilical, que es que es una tontería y no venía a cuento. Únicamente decir eso, ¿no? Porque me lo ha hecho, salió y me hizo mucha gracia la... ¿Cómo te gusta meterte con la noticia? Sí, yo qué sé. Todo porque a uno, hombre, la... se le jodieron un concierto. No, no, pero... no, te equivocas. Lo que pasa es que la Guardia Civil... Que... Cuéntanos un poco lo que pasó en Brasil, Cerrones, con don Limpio, se llama, ¿no? Don Lula. Bueno, lo que estaba diciendo, que... Está bien, es sorprendente porque te sacan en la tele como la Guardia Civil ayuda al tránsito a la vida, una nueva criatura que llega a la vida. Yo quiero decir que la Guardia Civil, históricamente y no tan históricamente, lo que ha ayudado es en otro tipo de tránsito, que es el tránsito a la muerte de la gente que ya había nacido hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, pues eso, que... Mira que te lo he dicho, es un cuerpo, Cerrones, es un cuerpo... favor de... Háblanos de Brasil. Oye, tío, pues si quieres, venga. ¿Por dónde vamos? Ah, me habéis perdido. Coño, si cada vez que se te interrumpe parece que el Papa tiene que darle la venia. ¿Pones? Pues supongo que aquí seguimos, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pues sí, pues nos seguimos. Me imagino que seguiremos, no sé si... Sí, lo que no sé cuánto tiempo queda. Pues si vamos por 45, iremos ya. Cuando les preguntaba, será por 50. Pues entonces, comentad lo que sea. Hay bastante. Hombre, mira, hay una cosa que podríamos hablar que es un poco. Como hablaremos del gobierno, por ejemplo, ¿no? De todas las cosas que están así un poco, ¿no? El tema del nuevo gobierno, la política. Lleva mucho tiempo que no hablamos, no nos gusta hablar de estas cosas. Pero la que tienen liada, ¿no? Ahí con el tema este de. El politiqueo más o menos normal. ¿Tenéis algo que decir? ¿No queréis opinar nada del tema? ¿No, no hay nada que hacer? ¿Nada que decir? ¿Nada que opinar? ¿Pasamos a otra cosa? Sí, pasamos a otra cosa. Vale, pues no sé. Pensad, mira, hay una cosa aquí internacional que no la hemos llegado a comentar y que creo que no la hemos llegado a comentar. Igual me equivoco. Que es el tema de la desaparición de 5 jóvenes en México, en el estado de Veracruz, en una... cosa totalmente con un paralelismo absoluto a lo que pasó en con los 20 y tantos estudiantes, que no me sale. Sí, son 5 jóvenes que fueron detenidos el 11 de enero por la policía municipal de allí de Veracruz y fueron entregados, lo mismo que otra vez, a un grupo de delincuentes, mafioso, de lo que sea, que se los llevó y, bueno, pues no se ha vuelto a saber nada más de ellos. Desgraciadamente se ha vuelto a saber ya porque han aparecido los restos, restos óseos y manchas de sangre que han sido analizados con ADN y, por lo visto, se atribuye ya a uno de esos, a uno de los chavales desaparecidos. Eran chicos y chicas, en este caso, hasta 5 personas. Y, bueno, pues que han aparecido algunos de ellos ya muertos y les han ejecutado, ¿no? Los entregaron a la mafia, los ejecutaron, se los cargaron y los han enterrado por ahí. En la búsqueda de estos, como pasó la otra vez, ¿qué pasa? Que cuando van buscando a unos, aparecen por todos los sitios más fosas comunes, más muertos por aquí y por allí, porque se puede decir que es, México debe ser una especie de gigantesco cementerio de fosas comunes de gente desaparecida, ¿no? Entonces, pues, la situación dentro de México, al que se tiene como un respetado Estado democrático, por cierto. México y Centroamérica darían también para un programa monográfico explicando cómo la supuesta guerra contra el narco de Estados Unidos ha acabado aniquilando las sociedades que hay más abajo del Río Grande. Sí, con las con lo del narcotráfico, pues se ha aprovechado también para hacer, claro, limpiezas de gente que va de ideología y de como los maestros estos que mataron y todo aquello que se opone al omnipresente Estado mexicano. Sí, no eran maestros, eran estudiantes. Sí, bueno, los normalistas, ¿no? Que iban para maestros. Pero sí. Que iban para maestros. Claro, sí. Lo que pasa es que el Estado mexicano en grande es como Honduras o Guatemala o El Salvador, porque se ha convertido en un Estado fallido. Es decir, los cárteles, sobre todo a raíz de la victoria de Fox en las elecciones del PAN, cambia por completo el tablero mexicano, ¿no? Digamos que en México había un cártel principal, que era el cártel de Los Pinos, que era el que estaba vinculado al PRI, y ese cártel distribuía áreas de poder, distribuía qué le tocaba a cada uno, ¿no? Pero cuando llega el PAN, que está vinculado con otro cártel, yo ya no sé, porque son 7 cárteles en total, no sé si sería el del Golfo, no sé si sería el de Sinaloa, yo ya no me acuerdo. Habría que mirarlo, ¿no? Pues se lo quieren quedar todo. Y ahí empieza una guerra entre cárteles que lo que acaba es con el Estado mexicano como tal. Porque es que, efectivamente, hay lugares donde la policía municipal le debe lealtad al cártel A, B o C, pero la policía federal, la policía judicial o el ejército le deben lealtad a otro cártel. Entonces, es decir, y esos cárteles están en guerra entre sí. Y entonces, ¿qué Estado hay ahí? ¿Qué Y fíjate que somos anarquistas, ¿no? Pero ¿qué realidad estatal hay ahí en ese momento? Lo que hay es grupos de poder que serían casi casi como una especie de nuevos señores feudales matándose entre ellos. Y la infraestructura del Estado sigue, ¿no? Lo que es la infraestructura, pero luego quien sirven realmente ya no es al Estado que está en México DF o como se llame ahora, sino está al servicio de los cárteles locales que son realmente los que tienen el poder en esas zonas. Sí, bueno, pero el ejército y la policía allí también matan y asesinan a gente, ¿no? Me refiero, no solo son los cárteles y de hecho, mira, el entendimiento que tienen cuando... Pero di algo... Ya vemos que en varias veces han entregado a gente, o sea, ha detenido la policía, o sea, la Fuerza de Seguridad del Estado detiene, ya vemos dos veces, a gente y se la entrega a los sicarios de los cárteles que los ejecutan, claro, y los entierran por ahí, o sea, me refiero, y directamente, y también directamente el Estado y la policía ha desaparecido a gente, sí. O sea, me refiero, que no... Pero no, esto es una retroalimentación. Esto es una... O sea, yo desde que tengo memoria, la matanza de Aguascalientes, la matanza de Acteal, la matanza, es decir, lo de México no es solo desde el 2006 de la guerra esta contra el narcotráfico, ¿no? Que dijo el mamarracho este, el presidente de ese momento. Es una guerra de exterminio contra la propia población mexicana que no quiere o que no se adapta o que no quiere adaptarse al sistema económico que se les mete desde que se firmó el TLC, creo que fue en el 94. Desde el TLC famoso entre Canadá, Estados Unidos y México, desde ese momento, que además coincidió, ¿no?, con lo de los zapateros, no, lo de los zapatistas. Zapatero se quedó aquí. los zapateros y tal. Y el RPD, ¿no? Era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? El ERP. ERP, eso. Y lo de México es una y otra vez, y vuelta a lo mismo, y continuamos con lo mismo y tal. Lo que me extraña es que siga habiendo mexicanos. Al igual que me extraña que siga habiendo iraquíes. O sea, mira, es un exterminio de la población absoluto. En el estado de Veracruz, que donde hemos dicho que ha pasado este último secuestro por parte, bueno, detención en teoría, por parte de la policía de 5 jóvenes entregados a los narcos o a quien sea que los han matado y los han enterrado en una finca que se llama Tierra Blanca, si no me equivoco, y en la finca esta, pues eso, resulta que han encontrado, aparte de los restos de alguno de esta gente, estos 5, han encontrado a cientos, restos de cientos de personas desaparecidas. Es decir, que en ese estado, solo en Veracruz hay 1,000 desaparecidos, y en México la cifra ahora mismo es en torno a 26,000 personas desaparecidas. 26,000 personas. Pero vamos a ver, que hablábamos de las barrabasadas que tenemos que vivir aquí con el tema del supuesto Estado de Derecho y nuestros tribunales de excepción. Pero con el tema de la violencia en México, o sea, ya para terminar, es que cuando se investigó a Carlos Salinas de Gortari, que había sido presidente de gobierno mexicano, en el jardín de su casa tenía enterrados a gente a los que él había mandado matar porque eran rivales. Es decir, esa es la cultura que tiene. O sea, no la cultura que tienen, porque eso que he dicho es una barbaridad. Esa es la realidad con la que viven. Bueno, los pelos de punta, vamos, o sea, como es aterrador. Pues un presidente como Dios manda, hombre. Sí, estar claro. Aquí, pues a tus muertos en tu palacio, pero, claro, como hacían Trujillo y toda esta gente. Es curioso como de los medios de comunicación, pues estatales y privados, ¿no? Pues se magnifica lo que pasa, y no es por defender a Venezuela, que es indefendible, que bueno, pues lo que está pasando en Venezuela o en gobiernos que no son más afines a Estados Unidos y Europa, y en cambio lo que es en México, que es una auténtica barbaridad, que pone los pelos de punta y da escalofríos, apenas se incide muy por encima los crímenes tremendos que se están cometiendo allí, incluso, y a pesar de que afecta a periodistas, ni por corporativismo, bueno, es que los periodistas del sistema se solidarizan. Creo que cada año en México, solo en periodistas, creo que desaparecen 80 o 90. O sea, que de hecho de los índices más altos. Eso ya demuestra cómo está ese estado. Y las desapariciones de mujeres, el exterminio de mujeres que se produce en todo el norte. O sea, es que lo de México es innombrable. Pero bueno, hasta aquí este contratertulia número 100, con su dosis de dramatismo, tensión silencio. Vamos a decir que dijimos que era un programa especial y no hemos mentido. Sí, yo se me ha ocurrido una frase sencilla. Podríamos decir que la contratertulia es el programa que hacemos como podemos para que escucháis cuando queráis. Si os atrevéis. Pues hasta otra ocasión. Chao. Hasta luego.